Entonces, por lo que la grabación. Sí, dije, no, está bien que ya ha pasado tiempo, pero tanto como 2 horas, no. No, y sí los comprendo, yo también voy a mi clase, por más que me fascina mi clase, sobre todo yo voy a clases que son martes y jueves de 4 a 10, o sea, tengo una clase de 4 a 6, otra de 6 a 8 y otra de 8 a 10, si de pronto apagan las luces y ponen el proyector, y me gusta mucho la materia y me estoy durmiendo, ¿eh? Sí, o sea, sí los comprendo. Una recomendación es que si tienen alguna duda, pregúntenme, así se duermen menos. Yo eso es lo que hago, ¿no? O sea, le busco, le busco, le busco y digo, sí, es cierto, eso no lo entendí. Y pregunto. Entonces, que aquí definí, como se dan cuenta, en la primera cajita están los atributos. Puse algunos atributos generales para cada objeto. ¿Sí? Estos serían los atributos para estos primeros objetos. Y después vienen los objetos con métodos. ¿Por qué lo hice de esta manera? Para de una forma separada. Normalmente cuando definimos y analizamos objetos, primero nos debemos de ir sobre los atributos. ¿Qué es lo que define un objeto? ¿Sí? En este caso, como se ve. Vamos a ver el cliente. ¿Qué es normalmente lo que yo necesito de un cliente? Pues el RFC, nombre, apellidos, dirección, tipo de cliente. Afortunadamente ahorita pues ya hay muchos sistemas establecidos. Si nos toca hacer un análisis orientado a objetos, pues nos tenemos que basar en el sistema que ya existe de entrada. De hecho, la primera fase que vamos a ver es el análisis. El análisis intenta tomar una foto de cómo está en ese momento la operación. ¿Sí? Intenta mucho divorciarse de lo que es diseño. Entonces, muchos de estos datos pues, ya estaban estar definidos, van a tener una base de datos donde te van a decir, ah, pues es que a mí me interesa el nombre, el RFC, su dirección. Yo aquí procuré no ser muy explícito porque si no esto iba a crecer mucho y nos iba a ser muy difícil de manejar en una clase. Y lo mismo, si saben el concepto de nota de venta, normalmente el concepto de nota de venta es algo que, con lo cual yo ya voy a vender, pero todavía pues no lo cobro ni entrego producto, ¿sí? Es como un documento previo, ¿sí? La diferencia, porque también hay ¿cómo se llaman? Hay órdenes de producto. La diferencia es que normalmente una nota de venta me va a generar una factura, ¿sí? Y hay también órdenes de producto. La orden de producto normalmente no genera factura, nada más es salida de un producto. Y después tenemos pues las características muy por encima de qué tiene una factura y de qué tiene un producto. Ahora bien, ahí vimos solo los atributos. Y ahora pasamos a los objetos. Por ejemplo, de un vendedor, pues tengo pues sus ventas diarias, sus comisiones, sus percepciones, sus deducciones. Igual de un cliente, a lo mejor necesito sus ventas mensuales, sus ventas anuales, la periodicidad de esas ventas. Si se dan cuenta, vamos a ver estos métodos, y aquí ya se ve más claro que están entre paréntesis, muchos de estos pueden a su vez ser un método. Y un método, a final de cuentas, es un programa. Si yo calculo aquí lo que me está diciendo es que si yo quiero obtener las ventas anuales por cliente, a lo mejor tengo que hacer un programa. ¿Sí? En análisis de objetos, eso es lo que intentamos ver. Para satisfacer los requerimientos de un objeto en específico, ¿qué métodos voy a tener que implementar? ¿Qué programas voy a tener que hacer de forma enunciativa? Sí, dime, Valentín. En el departamento de desarrollo tenemos algo que nos ayudaba muy bien a entender cuál era la relación o la interrelación entre objetos. Y no solamente eso, sino la capacidad de definir los objetos claramente, inclusive definir los métodos que podíamos aplicar en cada uno. Y llegamos a hacer los sistemas que tenían interrelación con otros. Sí. Entonces, para poder ubicarlos, lo que hacíamos antes de que quisiera llegar a este punto era primero plasmar el flujo de proceso. Sí. Primero, entonces ya poníamos lo básico, cada salida de nada, y que era lo que poníamos o lo que queríamos como objetivo. Entonces, íbamos armando todo el proceso. Íbamos de algo muy macro hasta ir particularizando proceso por proceso. Y una vez que ya lo teníamos, pues a partir de eso definíamos cuáles eran los objetivos que se iban a crear, cuáles eran los métodos que teníamos que activar. Porque luego, muchas veces en el análisis, se pierde eso de vista. Sí. Cuando no lo hacíamos, los retrocesos, los retrabajos en el desarrollo para poder parchar el módulo, para poder agregarle atributos a los objetos y todo eso, costaba muchísimo más que el tiempo que dedicábamos inicialmente al desarrollo del equipo. Así es. Porque si no se tenía bien clara la el proceso, inclusive se nos ayudaba a delimitar los alcances del desarrollo. Cuando se le ponía al cliente, mira, este es tu proceso, valídalo, certifícalo y confirma. Ya está listo, ahora los alcances son estos. Si venía durante el diseño, fíjate que se me olvidó y se me ocurrió, bueno, eso ya no queda bien, entonces está grande. Eso lo vemos para una siguiente etapa, primero que fue esto, y después nos vamos a hacer la identificación que quieres hacer. Y eso es programable, porque nos da una fotografía completa, nos da el detalle, ya los programadores, cuando los presentábamos ese detalle, le decíamos, ¿quién te encarga de detalle? ¿Quién te encarga de todo? ¿Quién te encarga de todo? Ya cada vez tiene una serie de información. Sí, que entra y que sale. Y eso nos tenía que entregar. Y los números los tenemos separados, trabajamos bastante rápido. Sí. Y eso nos quitaba muchísimas dudas. La gente ya se va preguntando a nadie, oye, ¿y por qué esto? Oye, ¿por qué aquello? Oye, ¿considerable? Sí. Sí, tienes razón. Te me adelantaste una o dos clases. No, pero sí, sí, cierto, tienes razón. ¿Qué cosa? No, es que sí, tienes razón. Y de hecho, en ahorita van a ver, ahorita en la siguiente página es donde voy haciendo un poquito el énfasis en que sí, como dice Valentín, o sea, sí está muy fácil, ¿no? Y estamos como que adivinando y poniendo ahí los objetos, y puede ser muy fácil. Y de hecho, si ustedes toman un libro de análisis de objetos, así parte. Sí. Digamos que un desarrollo particularmente ya que habíamos concluido con la segunda parte, luego nos dijeron, oye, si la letra de crédito es uno de los miembros. ¿Sí? ¿Y cuándo hablamos de nuestros créditos? Para pensar que es una nota de crédito para ti. Sí. Entonces, si la nota de crédito es cuando estás en una devolución, no puedes entregar el dinero. Sí, y hay quien hace las notas de crédito por bonificaciones y tantas cosas. Porque los inventarios incrementan, pero si dinero en casa permanece, y con la base de eso, tenemos que llegar a crear con ese mejor crédito y la importancia. Y eso entonces es necesito de esa pesita, que es completamente diferente. Sí. ¿Y cuándo lo vieron eso? Además, hablamos de crédito. Pero ya son, por ejemplo, detalles que no se consideraron, pero que le dieron el traste al desarrollo de mucho de sí, y eso es muy frecuente. Eso es muy interesante, que ya cuando estás, ya te vas a entregar el sistema y de pronto te dicen, ¿y esto dónde está? Pues es que así como dices tú, es que nunca me dijiste que tenías eso. Y eso te regresa fácil 6 meses atrás. Sí, yo aquí lo que intento ahorita, bueno, vamos a terminar con esto para que vean cómo es que va a impactar, porque sí, lo que dice Valentín es bien cierto. Después, los objetos con métodos. Una vez que definimos los métodos, Si se dan cuenta, aquí hay, lamentablemente aquí no se ve muy bien el rojo, de pronto se generaron nuevos métodos, ¿sí? O sea, derivado de que empiezo a definir aquí los métodos, voy diciendo, ah, mira, ¿sabes qué? Aquí tenemos ventas diarias, comisiones, percepciones, pues como que se percibe que debe haber otros nuevos métodos. Por ejemplo, aquí se agregó solicitud de producto, se agregó orden de compra, y se agregó el acumulado de ventas. Y por eso viene el punto 6. Y así nos podemos seguir. ¿Por qué? Pues podemos empezar a mayor profundidad, empezar a definir objetos y empezar a definir métodos, y todo eso estaría muy bien, ¿no? Pero entonces aquí vamos a hacer un alto en el camino, que es la parte de conocimiento en el entorno. Vamos a hacer un alto en el camino y vamos a ver cómo llegamos hasta aquí. ¿Sí? O sea, primero presenté en las notas, pues ahí están los objetos, ahí están los métodos y ahí están nuevos objetos. Se puede ser tan profundo o tan no profundo como se desee. En el caso de ustedes, bueno, van a trabajar algo que más o menos estén familiarizados. Es deseable que no sea algo muy grande, ¿sí? Para que lo podamos manejar en clase. Sí, porque si no nos ponemos a definir métodos. Pero aquí les voy a dar un poco la metodología de cómo fue que llegamos a definir estos objetos. Lo primero que hacemos es ubicarnos en lo que nos tocó. Creo que aquí dice, si es uno grande, se parte para descomponerlo en sus partes integrantes. Aquí en el punto 7, conocimiento del entorno, el primero. Lo que se hace es ubicarse en el proceso o procedimiento que se está analizando. Si es uno grande, se parte por descomponerlo en sus partes integrantes. En este caso nada más estamos hablando de ventas mostrador. ¿Sí? No nos vamos a ir a, por lo pronto, no nos vamos a ir a ningún otro, aunque vamos a empezar a determinar si hay otros con los que tenemos contacto. Lo primero que se hace, así como en los diagramas, estuvimos viendo los diagramas de casos de uso, es vamos a empezar a definir elementos claves, que son actores, elementos de contacto, entradas y salidas. Son esos cuatro con los que vamos a partir cuando hablamos de orientación a objetos. Como les digo, esto no está divorciado para nada de lo que fue análisis y diseño de sistemas 1, porque de hecho para determinar esto se debe primero descubrir parte de lo que vieron ahí. O sea, pues qué es una entrevista, así es, cómo está el proceso, quiénes lo componen, y ya una vez de eso, aquí estamos partiendo más bien a plasmarlo de una manera diferente. Sí, porque estamos en la parte, en la parte de la talacha. Sí, pero pero seguimos en análisis, o sea, todavía no entramos a, ¿cómo se llama?, a diseño, pero estamos haciendo un análisis un tanto cuanto diferente. ¿Por qué? Porque la idea es que esto nos sirva como base para después hacer los programas, ¿sí? Que es, bueno, eso lo expliqué en la sesión anterior del sábado. Lo que sucede, o sea, por lo que salió el análisis y diseño orientado a objetos, ¿sí? Porque empezaron a hacer programación orientada a objetos, principalmente Java. C++ fueron los primeros exponentes de la programación orientada a objetos. Y se empezaron a encontrar con que si partían del análisis y diseño tradicional, como que no empataba bien una cosa con otra. Y como que debería de haber una forma de plasmarlo más fácilmente en los programas. Entonces empezaron como que desde antes dijeron, ah, mira, vamos a cambiar esto para que nos sea más fácil y vamos a cambiar esto. Entonces empezaron a ir para atrás, estaban en la programación orientada a objetos y se empezaron a ir para atrás y a ir para atrás hasta que cambiaron todo y ya lo hicieron orientado a objetos. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace? Vamos a ir al punto 1. Lo primero que hacemos en orientación a objetos cuando estamos intentando definir un proceso, aquí no, varias cosas de las que dijo Valentín, las estoy obviando con fines didácticos. ¿Qué quiere decir? El ventas mostrador no es un proceso aislado. ¿Sí? Cuando nosotros nos presentamos a comprar productos, aunque sea en una tienda, hay muchas otras cosas que se hacen antes y hay muchas otras cosas que ocurren después. ¿Sí? Yo estoy intentando obviar eso e irme solo sobre lo que es ventas mostrador. Lo mismo para lo que ustedes hagan y empecemos a trabajar el miércoles. Váyanse sobre nada más lo que están haciendo. Hay muchas cosas, otras cosas que van a tener antes con las cuales tienen contacto y hay muchas otras cosas después. ¿Sí? La idea es que aprendamos bien una sola. Primero, ¿qué es lo que hacemos? Normalmente en orientación a objetos ubicamos quiénes son los actores. Actores son aquellos que intervienen de forma directa en el proceso del que estamos hablando. ¿Sí? Vamos a irnos otra vez al caso de ventas mostrador. ¿Quién interviene en forma más directa en el proceso de ventas mostrador? El cliente y el vendedor. Ahí detrás puede haber un almacenista que también interviene entregando el producto, puede haber una persona de crédito y cobranzas que también interviene, por ejemplo, pues si son ventas a crédito para cobrar al cliente, pero en realidad en el de ventas mostrador no interviene. Interviene de forma indirecta después o antes. Nosotros nada más nos estamos yendo a lo que es el proceso de la venta. Y aquí los determina quiénes son: cliente, el comprador que quiere un producto, y vendedor, el que atiende el mostrador. ¿Por qué estamos partiendo de aquí? A partir de cumplir todos estos pasos, vamos a determinar cuáles son nuestros objetos. ¿Sí? Después vemos cuáles son los elementos de contacto. Vamos a venirlos aquí listando. Entonces, actores. Los elementos de contacto son los elementos por medio de los cuales los actores entran en contacto. Son los que nos hacen pasar de un estado a otro o que en este generan un caso de uso. ¿Qué es lo que motiva a actuar estos actores? Por un lado, es que uno quiere producto y que el otro pues está esperando su dinero. O sea, son los dos elementos y puntos de contacto porque ahí es donde va a haber intercambio de algo. ¿Sí? Otra vez volvemos aquí en orientación a objetos, ahorita no estamos tanto entrando al detalle a la información. ¿Por qué? Porque estamos intentando definir los objetos. ¿Sí? O sea, lo que yo les había dado así como que, miren, aquí aparecieron de pronto los objetos en el punto 3, aquí aparecieron los objetos y ya los tenemos y vamos a empezar a definirlos. Aquí les estoy intentando mostrar cómo es que llegamos a definirlos realmente. ¿Cuál es el proceso mental que muchas veces discurre para definirlos? Entonces, actores, elementos de contacto. Producto. Y por último, las entradas y salidas. Muchas veces para poder realizar su actuación, alguno de ellos o ambos tienen que hacer diferentes, a lo mejor, documentos o trabajar con diferentes objetos o cosas para poder concluir, sin perder de vista que esta es la motivación de ellos. ¿Sí? Entonces, normalmente en un proceso de ventas mostrador discurren una nota de venta, ¿sí?, con el cual voy a solicitar el producto normalmente y una factura para cobrar el dinero. Entonces, lo primero es, vemos, todos estos, los que nosotros fuimos definiendo, los actores, los elementos de contacto y las entradas y salidas, se consideran como objetos candidatos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Ustedes vieron ya análisis de bases de datos, ¿no, verdad? Me están diciendo, en bases de datos se ocupa mucho el concepto de lo que puede ser una llave candidato. ¿Sí? O sea, tú empiezas a hacer tu análisis de la base de datos. Claro, estamos partiendo de que no sabemos nada, ¿no? Por eso estoy, a lo mejor estoy siendo un poco, ¿cómo se llama? Detallado en este aspecto. Porque nosotros vemos el derecho administrador y dices, ah, pues es que sí me queda totalmente claro, ¿no? Pero asumiendo que no sabemos nada del derecho administrador, este es más o menos el proceso que se discurre. En bases de datos hay un procedimiento similar que se llama el proceso para encontrar la llave candidata. Tú vas juntando datos, vas analizando cuáles son tus estructuras de datos que vas requiriendo y vas definiendo cuál puede ser la llave principal de tu tabla de una base de datos. ¿Por qué? Porque igual no sabes cuál va a ser la llave principal. Y ese procedimiento se llama llave candidata. Aquí de forma similar tenemos una lista de objetos candidatos. ¿Qué quiere decir una lista de objetos candidatos? Que cualquiera de estos puede llegar a ser un objeto, pero a lo mejor no lo es. Y entonces, como dice aquí, ¿cómo determino qué es un objeto? Si lo voy a necesitar para una consulta posterior, uno o más de sus atributos, ya sea por motivos fiscales, estadísticos o informativos. Entonces hablamos de un objeto. Como dice aquí, no nos debemos de preocupar porque en el análisis existen pequeños errores que poco a poco se van refinando. En este momento todo va en papel. ¿Qué quiere decir? Que aquí nos podemos equivocar. Y poco a poco, a medida que vayamos avanzando en nuestro análisis, debemos de mejorar este planteamiento. ¿Cómo discrimino cuáles son los objetos candidatos? El objeto debe de contestar las preguntas, cada uno de estos, ¿tiene características que lo hacen distinguible? ¿Lo necesito para obtener información? ¿Forma parte de mi proceso o de otro proceso del sistema? Esas son algunas de las preguntas que debe de contestar. Y entonces, como quien dice, le vamos preguntando, ¿el cliente tiene características distinguibles? El cliente tiene características distinguibles. O sea, normalmente en un ventas buscador yo puedo distinguir a un cliente de otro, por eso de hecho hasta les asigno RFC y tipo de cliente, y puede tener varios RFCs y varias direcciones. O sea, tiene características que lo hacen distinguibles, o sea, tiene diferentes atributos. Pero no solo eso, el cliente lo necesito para obtener información, yo necesito obtener estadísticas de cliente, por ejemplo. ¿Necesito saber cuánto me cobró un cliente o cuánto me debe un cliente? Pues normalmente sí. Y el último, ¿forma parte de mi proceso o de otro proceso del sistema? Quiere decir que de pronto por aquí cayó y yo lo necesito para algo dentro de las ventas mostrador. ¿Forma parte sustantiva de mi proceso o forma parte sustantiva de otro proceso? Entonces, por ejemplo, el cliente. Claro que sí. Aquí le puse comprador, ¿verdad? ¿De dónde saqué comprador? Es vendedor. Ya les iba otra vez a preguntar la hora. Si volvemos a empezar a hacer esas preguntas al vendedor, pues también el producto, pues es claro que también la nota de venta, pues hasta tiene un número, y lo mismo ocurre con la factura. Aquí la pequeña duda está con el dinero, ¿sí? Pues estamos siendo muy didácticos, ¿no? Si lo vemos, pues es difícil que el dinero pueda formar parte de, ¿cómo se llama?, sea un objeto en sí mismo. Aunque podemos decir, ah, pues es distinguible, ¿no? Puedo yo distinguir entre una moneda de un peso y una moneda de 5 pesos. Pero en realidad el dinero no cubre una de estas. Forma parte de mi proceso, de otro proceso de sistema, sí, y lo necesito para obtener información. Sí, sí lo necesito para obtener información. ¿Por qué? Ahorita les voy a decir por qué. El dinero es importante y forma parte de todos los informes de ventas. Pero en este caso, el dinero lo vamos a llevar reflejado en otros de los objetos. Más adelante vamos a ver cómo el dinero pasó de ser un objeto a pasar a ser un atributo de objetos. ¿Sí? Así fue como se llegó básicamente a la lista de los primeros 5 objetos. Un análisis similar vamos a tener que hacer en la clase del miércoles para que ustedes determinen los objetos de su proceso. Si se dan cuenta, por eso les pedí que no fuera algo muy complicado, ¿sí? Porque si era algo muy complicado no lo vamos a poder abarcar. La idea es que sí lo podamos abarcar y que lo podamos abarcar en las poco menos de 2 horas que tenemos en cada sesión. ¿Sí? Por eso cuando me comentabas de lo que estabas haciendo, pues lo que estás haciendo queda bien. Sí, o sea, queda bien, no debe de ser algo muy extremo. Bueno, ya los veo inquietos, ¿verdad? Así que ya continuamos la próxima sesión. ¡Ja,